ejes donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresan a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, un espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Su radio revista de emprendimientos. Empezamos. Muy buenos días, 9:07 a.m. Es un gusto compartir con ustedes en esta nueva edición de Ejes, una radio revista para emprendedores. El día de hoy, pues poco a poco se sumará parte del equipo, ya en breve estará con nosotros Andrés Montalvo. Y por supuesto les comentaré un poco de lo que va a tratar el programa del día de hoy. Tendremos noticias del sector financiero productivo en el país. Tendremos una llamada telefónica, ya se encuentra en territorio justamente nuestro periodista Jorge Luis Trujillo. Va a entrevistar a una emprendedora de nuestra ciudad. Justamente estoy hablando de Patricia Valdión, representante en este caso, pues para efecto de esta entrevista, de G. Valdión Calzado, hecho a mano para damas y caballeros, esto ubicado en la Chiris y Suecia. Pronto y en breve pues nos enlazaremos vía telefónica con Jorge para conocer un poco sobre este emprendimiento ubicado en la capital de los ecuatorianos. Por otro lado, más tarde estará con nosotros una de las representantes del proyecto Conocenza. ¿Qué es Conocenza? Es una aplicación, sí, una aplicación de corte académico, digamos. Usted formula una pregunta, alguien especialista lo contesta. Y creo que esto es una posibilidad de negocio también. Ya vamos a hablar de cómo se ha gestado esta aplicación. Para ello va a estar con nosotros María Paz Donoso. Ella es estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Administración de la Universidad Católica del Ecuador. Y pues nos va a comentar cómo fue el tema de haber hecho esta aplicación. Partir de la, digamos, de la idea a que se convierta en una realidad. Ese va a ser nuestro tema. Y pues hasta que eso llegue, quisiera ya avanzar al segmento de noticias. Vamos a presentar el sector. Adelante. El sector. Las principales noticias del país a nivel productivo y financiero. El sector. Ecuador actualizó los requisitos fitosanitarios para la importación de grano de arroz proveniente de Colombia. Todavía no se ha importado desde este país vecino porque quizás no están certificados y no cumplen con los requisitos. Vamos a escuchar más detalles. El ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo Guerrero, aclaró que el país actualizó los requisitos fitosanitarios de importación para grano de arroz originario de Colombia, pero eso no significa que ese país esté exportando el producto a Ecuador. El ministro Lazo precisó que las normas comunitarias establecieron requisitos fitosanitarios para la comercialización del producto, los mismos que han permitido la exportación hacia Colombia de arroz ecuatoriano. Sin embargo, fue necesaria la actualización de los requisitos de importación debido a que no brindaban las garantías fitosanitarias necesarias para el ingreso del grano colombiano a nuestro país. Mencionó que la información proveniente de Colombia no es nueva, ya que es parte del memorando de entendimiento negociado con el país vecino entre fines del año pasado e inicios del presente, en el que Ecuador obtuvo un cupo para exportar más de 90.000 toneladas de arroz a Colombia. Indicó que durante los últimos meses Ecuador ha exportado un poco más de 4.000 toneladas de arroz a Colombia, ya que ese país es deficitario en este producto. Reportó para Ejes Esteban Caicedo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería desarrolló un taller en Machachi, dirigido por un experto brasileño para que comparta su conocimiento en crear biofertilizantes con suero de leche. Más detalles adelante. El Ministerio de Agricultura y Ganadería invitó al brasileño Sebastián Piñeiro, pionero en el desarrollo de las propuestas agroecológicas, para que comparta sus conocimientos con productores ecuatorianos. El evento se realizó en Machachi. Acudieron 250 pequeños y medianos productores de las provincias de Cotopaxi, Manabí, Tungurahua y Pichincha. El experto explicó de manera teórica y práctica cómo se puede elaborar biofertilizante con suero de leche, así como los beneficios económicos del uso de este producto: bajo costo de producción, aumento de la productividad y reducción de la contaminación, ya que evita evita el uso de fertilizantes, plaguicidas e insecticidas químicos. La elaboración de biofertilizante con suero de leche es el producto que queda luego de hacer quesos, ya que producen microbios polipéptidos, que cumplen la función de fortalecer el metabolismo de las plantas, haciéndolas más fuertes para que combatan plagas y enfermedades que pudieran afectarlas. Se lo puede utilizar en todos los productos agrícolas, además de servir para el mejoramiento de pastos. Reportó para Ejes Esteban Caicedo. El sector productivo y social de Tungurahua se fortalecerá con el trabajo conjunto entre la Prefectura de la provincia y la Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva Latinoamérica, CIPLA. Este compromiso se finiquitó el miércoles 15 de mayo pasado en un marco convenio de cooperación. Adelante. En la mañana del 15 de mayo se reunieron en el despacho de la Prefectura de Tungurahua el prefecto Manuel Caizabanda, Narcisa Masaquiz, esposa del prefecto, Zaida Jaig, viceprefecta, Giovanni Litardo y Zobeida Ibarra. Por el lado de CEIPLA asistió su presidente Marcelo Gutiérrez. La junta concluyó con la firma de un convenio macro de cooperación interinstitucional para mejorar la calidad de vida en temas productivos, financieros, sociales y familiares de los habitantes de esta región. CEIPLA presentó un modelo de ecosistema de cooperación, el cual está enfocado en la gente y el desarrollo sostenible de la familia ecuatoriana. Por su parte, Caizabanda sostuvo que su trabajo estará encaminado en atender a todos los sectores sin discriminación. Además, se trataron otros temas de importancia para la localidad, como el fondo de agua y las primeras acciones en conjunto con la Cámara Nacional de Calzado, Calto. Los beneficios también se expresaron en relación a otras provincias aledañas con el fin de generar mancomunidades que impulsen el sector real y la integración económica. Reportó para Ejes Roberto Chango. El sur de Quito contará con un nuevo punto de atención del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional. Capacitaciones y cursos se presentaron bajo la lógica del pedido por competencias laborales presentados por la ciudadanía. Más detalles adelante. El SECAP aperturó un nuevo punto de atención y servicio para atender las necesidades de capacitación y certificación de personas por competencias laborales presentadas por los habitantes del sur de la capital ecuatoriana y de cantones cercanos al lugar como Mejía y Rumiñahui. Cursos como el de contabilidad básica darán inicio en las próximas semanas en el nuevo centro, que espera formar a cientos de ciudadanos. El punto de atención está ubicado en la avenida Morán Valverde y Matilda Álvarez, junto al mercado Las Cuadras, en las instalaciones de la Agencia Sur de la Red Socioempleo, con la finalidad de dinamizar los procesos de inserción laboral promovidos por el Ministerio de Trabajo. Las autoridades cortaron la cinta inaugural y realizaron un recorrido por las aulas junto a los asistentes, constatando el equipamiento y la calidad de la infraestructura en las que se dictarán capacitaciones para ciudadanos a partir de los 16 años de edad, en los sectores industrial, comercial, productivo y de servicios. Reportó para Ejes Roberto Chango. Y finalmente, la Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva de Latinoamérica, CEIPLA, participó en el 12º concurso de emprendimiento en Quito, desarrollado el 14 y 15 de mayo de 2019 por la Universidad Católica del Ecuador. Como jurado participó el ingeniero Marcelo Gutiérrez, presidente de la institución, y además pues hubo bastantes emprendimientos que se dieron a conocer. Más detalles en esta nota. La Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva Latinoamérica, CEIPLA, fue cordialmente invitada para participar como jurado en el 22º concurso de emprendimiento realizado por la Facultad de Administración y Contabilidad de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en el que presentaron varios proyectos y emprendimientos provenientes de los estudiantes del primero, tercero y séptimo nivel de la Facultad de Administración. Fueron tres categorías presentadas en dos días: la categoría colegios, categoría principiantes y preincubadoras. El presidente de CEIPLA, Marcelo Gutiérrez, manifestó al respecto: fueron alrededor de 50 emprendimientos. Para la verificación y evaluación se tomó en cuenta que sean sustentables con el encadenamiento productivo y que presenten un valor agregado. La premiación se realizó el pasado viernes 17 de mayo a las 13:30 en el auditorio principal del Centro Cultural. Reportó para Ejes Jorge Luis Trujillo. Así es, esas han sido todas las, digamos, las noticias más importantes del sector productivo y financiero en nuestro país. Ya siendo las 9:15 de la mañana, se incorpora a nuestro equipo. Y estoy feliz precisamente de que ya esté con nosotros Andrés Montalvo, compañero de trabajo, que precisamente pues acompañará este programa en su conducción. Bienvenido, Andrés. Así es, muchas gracias, Gabriel. Muy buenos días, Radio Escuchas. Mil disculpas por la demora, pero ustedes saben cómo es el tráfico aquí en Quito. Toca sortearla. Así es, aquí estamos informando. A continuación vamos con una canción. Esta canción es del dúo Covers Dúo, conformado por músicos ecuatorianos. Desde el 2012, a través de YouTube, realizan covers de diferentes géneros. Sin embargo, desde el 2014 han sacado sus propios temas. les presentamos Sin Ti, tema original de Covers Duo. No quiero despertar de estos sueños consecutivos de tu amor y que la realidad empiece a empaparme el corazón. La desesperación está golpeando sentimientos, pensamientos que guardo en mi interior, porque la lluvia cae más lento, ya no siento tu recuerdo ni tus besos, ya no tengo tu calor. El problema en regalarte esta triste canción es que venga tu impaciencia al igual que yo. Este invierno que es mi vida está sin una obsesión, al igual que esta canción. ¿Cuál es tu pregunta? Un espacio para que los emprendedores expongan sus dudas acerca de cómo fortalecer sus emprendimientos y sean resueltas por expertos. ¿Cuál es tu pregunta? Muy buenos días, pues ya ingresamos a este nuevo segmento, lo hemos anunciado desde la semana pasada y pues esta sería su segunda ocasión con este segmento al aire. ¿Cuál es tu pregunta? Les comento un poco la dinámica. Justamente en este momento se encuentra Jorge Luis Trujillo en la avenida Shiris, N3612 y Suecia. Está justamente ubicado en Calzados Gebaldión. Y tenemos ya al aire a nuestra amiga Patricia Baldión, que ella es pues representante de esta prestigiosa marca de calzado en la capital. Y vamos a conversar con ella un poco sobre cómo inició este emprendimiento, algunos factores de éxito, y conocer la experiencia que tiene Calzado Baldión. 56 años en el mercado, me parece realmente sorprendente. Muy buenos días, están al aire. Buenos días, estimado Gabriel, ¿cómo están, queridos radioescuchas? Como bien lo mencionaba, estamos aquí con la señora Patti Baldión, propietaria de Calzado G. Baldión. Bienvenida, Patti, por favor, comente negocio, cómo nació la historia, por qué están tanto tiempo en el mercado. Buenos días, Gabriel, buenos días, Jorge Luis, buenos días a los radioescuchas. Calzado G. Baldión aproximadamente tiene 56 años en el mercado. Esto nació con mi padre, el señor Luis Guillermo Baldión, un artesano que fue gestor en la promulgación de la Ley de Defensa del Artesano. Él inició con sus hermanos, eran 4 hermanos, cada uno tuvo una tienda independiente. El arte venía en sus manos, cada uno de ellos producía productos y zapatos, sobre todo de calidad. Mi padre, como el resto de sus hermanos, siempre incursionaron en la producción de zapatos de hombre y de mujer, pero con cuero, manteniendo la calidad por sobre todo. Y ese ha sido nuestro plus, el mantener la calidad en la elaboración del producto. Han sido, siempre hemos trabajado con manos artesanales, dando trabajo, hemos sido gestores de puestos de empleo. Luego han venido ya otra generación, las cuatro hermanas de mi padre, el señor Luis Guillermo Valdión. También nos formamos como artesanas y hemos seguido la línea. Siempre bajo la dirección de mi papá, manteniendo la calidad por sobre todo, guardando o conservando que el tipo de hormas que utilizamos den comodidad al producto, sean ergonómicas, no le dañen bien. Nuestra calidad, por sobre todo, tiene que ser una calidad que su pie se mantenga fresco, es decir, que le garantice que no va a adquirir ninguna enfermedad. Tiene que ser suave, que usted pueda utilizar todo el día en cualquier actividad que usted desempeñe. Perfecto, Gaby, muchas gracias. Tal vez, Gabriel, tú tienes desde estudio alguna pregunta para Gaby. Claro, me interesaría pues marcar algunas directrices en esta entrevista vía telefónica desde Calzado G. Valdión, desde la avenida Chiris y Suecia. Yo creo que es importante remarcar este sentido, ¿no?, de que la marca ya ha evolucionado, digamos, durante 56 años. Lo que quisiera preguntarle a Patricia es, supongo que hay altos y bajos, ¿no? ¿Cómo ha hecho, por ejemplo, en el caso de Patricia, para superar, digamos, esos bajos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha tenido que innovar dentro de su negocio? Sí, ha habido altos y bajos, desde luego. Sobre todo, yo diría que en estos últimos 4 años, diría yo, que ha habido la parte de la recesión del país, que eso yo creo que es innegable para todos, y es la verdad, muchos negocios han cerrado, sobre todo en esta actividad, porque nos sometemos además a una competencia súper desleal, en donde ingresan productos chinos, primero, de inferior calidad, ingresan productos de contrabando, de inferior calidad, y también la cultura de la gente. Cuando a veces viene productos de otra parte, quieren dar más valor que al producto ecuatoriano. Nosotros nos hemos logrado mantener porque hemos mantenido la calidad, valga la redundancia. Hemos logrado mantener la calidad, nos mantenemos porque seguimos vendiendo en cuero y hemos conservado a nuestros clientes y hemos procurado siempre estar avanzando o adquirir nuevos mercados de personas más jóvenes, porque las generaciones van pasando y nuestra tendencia es mantenernos a la moda también, porque de lo contrario el negocio se vuelve imposible. Nuestra ventaja también es haber incursionado en las redes sociales, lo cual nos permite adquirir un poco de clientela y darnos a conocer en nuevos segmentos. Perfecto, Pati, muchas gracias. Una pregunta, una inquietud adicional que yo tengo. La principal materia prima es el cuero. ¿De dónde es el cuero que utilizan y qué es lo diferencia de un calzado común y corriente que se encuentra? Nosotros utilizamos cuero nacional. La mejor calidad en cuero se llama Bochela, procuramos en la mayoría de casos. Ahora hay alternativas de cuero excelentes que produce el país. Hay curtiembres buenísimas que dan varias oportunidades para trabajar en cuero. Ese es el principal plus nuestro, el saber seleccionar la materia prima. Luego tenemos otros accesorios como los herrajes, los tacos, los cierres. Procuramos, si la calidad es excelente de la producción nacional, pues la utilizamos. Y algunos casos nos toca comprar productos importados que nos garanticen durabilidad en el producto que utilizamos. También es importante que les comente, ofrecemos como servicio adicional reparación de nuestro calzado, porque nuestro calzado es posible reparar, y lo cual le da un tiempo útil más de vida y lo que ocasiona que el cliente tenga un menor gasto. Perfecto, Gaby, muchas gracias. Tal vez, Gabriel, ¿tienes alguna otra inquietud respecto al negocio? Sí, Jorge, me gustaría saber de dónde vienen las materias primas. Ecuador, entiendo que tiene un fuerte potencial en el tema de textiles y especialmente en los materiales a base de cuero. Coméntenos, Patricia, ¿de dónde vienen estas materias primas tan, digamos, tan resistentes? Sí, normalmente compramos nuestra materia prima en la ciudad de Ambato. Tenemos varias curtiembres como Tenería Díaz, etcétera, que en la que nosotros nos enfocamos a comprar nuestra materia prima. El país produce excelente calidad de cuero. Yo sí recomiendo a las personas que dejen de utilizar zapatos sintéticos, que con seguridad van a encontrar en un precio inferior al nuestro, pero la calidad es, obviamente es inferior y puede dañar el pie a la persona. No se olvide que un zapato con calidad tiene que ser un zapato que a usted le permita trabajar todo el día, caminar todo el día y llegar a casa no agotado, sino sin sentir molestia cuando usted utiliza un buen calzado. Así es, Patricia. Y finalmente, para despedir este enlace telefónico, pues ha sido muy grato conocer un poco de su negocio. Y desde ya, le invitamos a que podamos extender, digamos, esta conversación con usted de manera presencial en nuestros estudios. Sin antes, Patricia, quisiera que usted nos mencione sus teléfonos de contacto, cómo ubicamos en redes sociales al negocio, etcétera. Esto con el fin justamente de que las personas que están escuchando en este preciso instante se comuniquen con usted, y entiendo también que hay una promoción. Patricia. Sí, muchas gracias. Nos pueden ubicar, nuestras direcciones están en nuestro local. En el centro histórico se encuentra ubicado en la calle Olmedo, OE 323 y Guayaquil. Esto es a una cuadra de la Plaza del Teatro, para quienes conocen. Les invito a visitar este local, además de conocer el centro histórico. Nuestro centro histórico es precioso. Pueden entrar al local y ver la calidad de producto que tenemos. A quienes no nos conocen y a quienes ya nos conocen desde durante todo este tiempo, recuerden que estamos todavía ubicados en ese local que ustedes conocieron en el centro histórico. Tenemos luego el otro local que está ubicado en la avenida de los Chiris, N3612 y Suecia. Estamos a una cuadra al sur de las Naciones Unidas o frente al Parque de la Carolina. Tenemos servicio de parqueadero, entonces lo cual le hace posible acceder a este local. Nuestros teléfonos son el 2582-541 y el 2467-333. El celular 0984-056-483. Es importante indicar, también damos asesoría o para casos de contratación para uniformes, para empresas. No importa el número de calzado que necesiten. Estamos también en Facebook, nos conocen como Calzado Valdeón o Calzado G. Valdeón. En Instagram usted nos va a encontrar como Calzado G. Valdeón. Puede pedir como buscarnos en el hashtag cuero, calzado de cuero, calzado Valdeón, servicios de calzado. ¿Qué promoción tenemos, por favor, Patti, para nuestro radioescucha? Sí, si usted viene y nos comenta que escuchó este programa, tiene en cualquier forma de pago, que puede ser tarjeta o efectivo o transferencia, hasta el 15% de descuento. Pero nos comenta en qué hora y en qué día escuchó y por qué emisora escuchó este programa, y entonces hacemos válida la promoción. Muchísimas gracias, Patricia y Jorge. Gracias por este enlace vía telefónica. Quiero agradecer y esta llamada siempre nos llena de ánimo conocer que hay muchos emprendimientos en nuestra capital, y pues Calzado G. Valdeón, una marca representativa, 56 años en el mercado ecuatoriano, pues dice mucho que decir, ¿no? Es una gran marca. Así gracias, es. Gracias, Gabriel. Una cosita quisiera contar.

Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta con Ejes, el espacio de expresión de la voz y el sentir de los emprendedores. Visión gerencial, segmento de entrevistas, la gestión de un emprendimiento a través de la voz de su gerente. Visión gerencial. Muy buenos días, 9:36 a.m. Iniciamos el segmento de entrevistas de esta mañana. Nos complace tener en estudios ya con nosotros a Alejandra Montenegro, María Paz Donoso y Cristian Fajardo. Alejandra y María Paz, les cuento que son estudiantes de séptimo semestre de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Católica del Ecuador. Y Cristian Fajardo es docente a tiempo completo de la misma facultad. Están con nosotros precisamente para comentarnos un poco de lo que implica haber desarrollado e incluso haber ganado un concurso de emprendimiento organizado por la misma universidad bajo la consigna o bajo el nombre del proyecto emprendedor Conocenza. Vamos a conocer más detalles de esto en esta entrevista, pero sin antes pues quisiera darles la palabra, saludarles y comentar cómo están. Bienvenidos, Cristian, Alejandra, María Paz, bienvenidos. Gabriel, muchas gracias por la invitación para la Universidad Católica. Es un placer estar aquí con ustedes y esperamos satisfacer las necesidades que ustedes tienen. Cristian, antes de dar la palabra a Alejandra y María Paz, quisiera tratar con usted esto de cómo inició. Me parece una excelente idea por parte de la Universidad Católica el hecho de promulgar, digamos, la experiencia a través de concursos. Y en este caso enfocados en emprendimiento. Coméntenos, Cristian, ¿cómo sucede la idea? La visión que tiene la Universidad Católica es la de formar emprendedores y no empleados. Ahí es donde nace la idea. Esto de los concursos empezaron en el aula, pero poco a poco fueron aumentando materias con las nuevas reformas de las mallas curriculares, y así es que esta ocasión organizamos el 22º concurso de emprendimiento. Es decir, vamos 11 años realizando esta actividad. 11 años, es increíble, y supongo que han salido muy buenas experiencias de estos concursos. Sí, cada semestre son nuevas experiencias, nuevos proyectos, y como repito, lo fundamental es esto, que los chicos al graduarse salgan con su propia empresa para que den empleo a tanta gente que lo necesita aquí en el país. El pasado viernes de la semana pasada, o sea, valga la redundancia, el pasado viernes de la semana anterior, hubo la premiación de en esta edición de los concursos de emprendimientos. Coméntenos un poco qué es lo que pasó en dicho evento. Sí. Bueno, aquí, primer lado, hay que dar un agradecimiento a las empresas auspiciantes, porque cabe recalcar que este proyecto de la universidad tiene cero presupuesto. Entonces siempre nosotros hemos buscado el nexo con la empresa privada, con la empresa pública, a quienes se les invita con anticipación al evento. Los docentes de emprendimiento de la facultad lo que hacen es coordinar con cada uno de los estudiantes sus ideas para llegar a poner a punto los proyectos hasta el evento. Pero el día del evento los evaluadores son personas ajenas a la universidad. Vienen gerentes, dueños de empresas, exalumnos a evaluar los proyectos y son quienes dan las calificaciones finales para el evento. Nosotros manejamos en esta ocasión tres categorías: la categoría de los colegios, que en esta ocasión fue su cuarto concurso de emprendimiento, que lo hemos denominado En mi colegio si hay emprendedores. Esta fue la cuarta edición, y adicional a eso dos categorías: la de principiantes, donde participaron estudiantes de segundo y tercer semestre, y la de preincubadora, donde estuvieron los chicos de séptimo nivel. Y es interesante, ¿no? Producto de aquella experiencia, hoy nos acompaña ya Alejandra Montenegro y María Paz Donoso, como he dicho, estudiantes de séptimo semestre de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Católica del Ecuador. Han ganado el primer lugar en la categoría preincubadora, como ya lo anticipó Cristian. Pues ya quisiera dirigirme a ustedes, chicas, en principio felicitarles por haber ganado. Me parece que es importante realzar este argumento, digamos, y de paso pues que nos comenten un poco de cómo se siente, ¿no?, haber ganado esta feria de emprendimientos. Buenos días, Gabriel. Gracias por la invitación también a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para nosotros ha sido realmente un logro para quienes conformamos este grupo, que somos 7 personas. Realmente es la tercera vez que participamos dentro de este concurso. Eso fue en primer semestre, en tercero y ahora en séptimo, como nuestro último concurso al poder, durante nuestra transición, durante la carrera de administración. Realmente fue muy enriquecedor lo que hemos podido aprender cada uno de nosotros, porque ponemos en práctica todos los conocimientos que adquirimos durante la carrera, de las diferentes asignaturas que se nos da. Realmente, aparte, es una buena oportunidad para interactuar con las personas que son parte del jurado, ya que son de algunas empresas, y también tenemos la oportunidad de conocer un poco más de las ideas que también otras personas tienen alrededor de nosotros. Tomando en cuenta que el emprendimiento en nuestro país ahora es un eje fundamental y necesario para generar una fuente de empleo también. Entonces es necesario tomar en cuenta que hay que dar la oportunidad a los jóvenes para que pueda también cambiar un poco la visión de que se tiene acerca del emprendimiento, tomando en cuenta que la idea es crear ideas innovadoras y transformadoras para lo que es la cultura de nuestro país también. Alejandra, bienvenida. Quisiera que nos comentes un poco ya de en qué consiste este emprendimiento que ustedes han desarrollado. Es importante que la audiencia escuche y también conozca en qué consiste. Coméntanos, Alejandra. Ya. Muy buenos días, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Conocensa es una empresa que está comprometida con la sociedad estudiantil, para lo cual hemos creado una aplicación de enseñanza y educación, la cual tiene como objetivo brindar un servicio de ayuda académica y acompañamiento estudiantil. Dentro de la misma existen 3 diferentes servicios que el usuario puede utilizar. Entre estos contamos con tutorías académicas personalizadas o grupales, ya pueden ser presenciales o virtuales, también las consultas de preguntas con respuesta rápida y específica, y además una en tareas que pueden ser de educación convencional. Es una experiencia dinámica de varios usos para aprender a resolver dudas y también desarrollar conocimientos de cada uno de los alumnos. Vamos desintegrando cada uno de los elementos que componen la aplicación. Bueno, quisiera, María Paz, que nos expliques. Hay gente que quizás no está muy familiarizada con este tema de las aplicaciones para smartphone. Coméntanos un poco en qué consiste la dinámica. ¿Qué debe hacer el usuario? Ya, perfecto. Bueno, esta idea nació desde 2 puntos de vista. Primero, el poder ayudar a los estudiantes cuando durante el día tienen alguna pregunta que necesita que se les pueda ayudar, y ese es el primer servicio que ofrecemos, una pregunta rápida. Entonces, nace de que esta aplicación pueda ser utilizada los 365 días del año a las 24 horas, pensando en que pues a las 12 de la noche tienes una pregunta y no tienes quien te pueda ayudar rápido, ¿sí? Entonces, el estudiante puede adquirir este servicio de preguntas mandando alguna pregunta muy específica para ser respondida en un alrededor de 100 caracteres, ¿sí? La segunda parte que nosotros hemos visto la importancia es la de tareas. Muchas veces hay personas, pensamos en un principio en lo que son, por ejemplo, las maquetas. Hay muchas personas que se les dificulta esta actividad. Entonces, por ejemplo, algún profesor que te pueda dar una mano, una guía, sea en esto o también, digamos, en ejercicios de matemática o cualquiera de eso, que te puedan ayudar. Y eso es por eso que hemos cogido un rango de edad de 12 a 25 años, tomando en cuenta materias del colegio y también lo que son asignaturas dividido por carreras en la universidad. Entonces, esa es la segunda parte. La tercera es con respecto a lo que son tutorías, tomando en cuenta que igual, o sea, los jóvenes, igual ya las personas que estamos en la universidad, muchas veces necesitamos a alguien que nos pueda explicar un tema, y para eso, como explicó Alejandra, se puede ver una tutoría, adquirir una tutoría, sea esta de manera virtual, que es lo que ofrece la aplicación, y también o una tutoría de manera presencial contactando al profesor. Tenemos como una base de profesores dentro de la aplicación. Entonces, cuando un alumno usa la aplicación y, digamos, es una pregunta, la envía, el profesor de los que tenemos en la lista puede seleccionar para poder dar respuesta a esta pregunta, tarea o tutoría. Eso quiere decir, si bien no entiendo mal, que detrás de la aplicación entiendo hay un ejercicio muy fuerte de mapeo, en este caso de profesores que quieran prestar sus servicios las 24 horas del día, digamos, los 365 días del año, y a la vez pues hay un usuario que, y por lo general siempre hay esa oferta, ¿no?, de que hay un estudiante, ya sea de colegio o de universidad, que tiene siempre una duda en cuestiones académicas. Entonces la aplicación consiste en esto, en que el estudiante formula lo que quiere, qué servicio necesita de estos tres, y le va a atender un profesor. Me parece magnífico esto, ¿no?, porque en efecto a veces hay dudas que, a las 11 de la noche, ¿no?, ¿qué hacemos? ¿Y cómo hago para la tarea del siguiente día? Yo creo que es importantísimo analizar esto. Quisiera que Cristian nos comente acerca de este proyecto también de Conocenza. ¿Qué tal ha sido la recepción por parte del jurado? ¿Qué ha dicho el jurado? Sí. Bueno, todos se quedaron sorprendidos al ver la aplicación y por eso son los resultados. Y fue el proyecto ganador. Si tomamos en cuenta de que el jurado calificador tenemos ya una edad más avanzada, en nuestra época qué lindo hubiera sido tener este tipo de aplicaciones, porque prácticamente es saciar una necesidad de manera inmediata. Y como ahora vivimos en un campo virtual, es de manera online, a tiempo, no tenían que estar esperando mucho tiempo, inclusive recibir una tutoría de una persona que ya tiene conocimiento, tiene el respaldo de las respuestas que van a recibir los estudiantes y sobre todo satisfacer una necesidad que creo que todos los estudiantes van a tener en su momento. Es importante, Alejandra, también analizar, creo que para que las aplicaciones se desarrollen debe haber como un servicio y beneficios mutuos, ¿sí? Entiendo que por parte del usuario está precisamente la respuesta que quiere conseguir, pero por parte del profesor que oferta su conocimiento, digamos, ante el usuario, ¿qué gana el profesor? Bueno, como se sabe, los estudiantes ya, o sea, van a tener como que la ganancia de la respuesta que van a ellos a recibir. Uh-huh. Pero los profesores, por ejemplo, un profesor que no esté en un tiempo libre, no haciendo nada, va a recibir la notificación de que un estudiante va a necesitar. Entonces, a un profesor que le cuesta responder una pregunta de un minuto, entonces el profesor le va a responder en ese mismo instante que está como desocupado, puede ganarse $1 en un minuto. Entonces, lo mismo sucede en las tareas. Como ahora el desempleo está a nivel nacional, entonces yo creo que sería muy factible tener este tipo de aplicación, ya que les ayudaría. Es una forma de empleo, ¿no? Claro. María Paz, coméntanos, ¿qué es lo que se viene después ya de haber ganado este concurso? Quizás hay quizás campañas de lanzamiento, van a visitar universidades. ¿Qué es lo que se viene? Listo. Bueno, antes que nada, creo que todo esto de poder continuar con la aplicación viene ligado a que nosotros hemos pensado mucho en la generación MUTE, que son los jóvenes. Entonces, pensando en que ellos prefieren una aplicación para hacer todo en su vida, en la actualidad. Usar su teléfono celular como su primera herramienta para todo. Entonces, nuestra idea es que nuestra muestra fue tomada con las universidades de Quito Centro Norte, ¿sí? de aquí de la ciudad, y también tomando a aquellos estudiantes de bachillerato. Entonces pensamos que la idea sería poder transmitir a las universidades esta herramienta como una ayuda y también una guía para los padres, para saber si su hijo realmente, digamos, hace muchas preguntas o cosas así, realmente es que quizás algo se le está dificultando en sus estudios, y poderle dar una herramienta para que de alguna manera se pueda hacer un seguimiento del alumno. Entonces sí, hacer de alguna manera una campaña, y también el poder con las personas, quienes nos han patrocinado y cosas así, puedan darse cuenta la importancia que es en la actualidad la educación y también la fuente de empleo que se puede generar mediante esto. Nosotros tomamos en cuenta los profesores a tiempo parcial de nuestra universidad para hacer un estudio de por qué sería beneficioso para ellos. ¿Y quizás va a estar colgada ya, ya se encuentra disponible? No. ¿Para el uso todavía? La aplicación fue hecha por un prototipo, ¿sí? Ya que para poder ya correrla realmente se necesita de un fondo de dinero importante, ¿sí? Entonces, ahorita solo es un prototipo, el cual esperamos podamos lanzarlo ya en un tiempo cuando ya se corra en sí la aplicación. Cristian, y quisiera también mencionar algo por parte de usted. Entiendo que los proyectos son interdisciplinarios, o no? Por el momento no, solamente dentro de la facultad se realiza este proceso de emprendimiento, pero en un tiempo muy cercano, estimo que un año, año y medio, hay una materia que va a haber y que se va a dar, que es integradora a todas las facultades de la universidad, que se llama Evaluación y Diseño de Productos. Entonces, dentro de esa materia van a asistir chicos de las diferentes facultades, entonces vamos a crear equipos multidisciplinarios. Y tomando en cuenta lo que le pregunto hace un momento a las chicas que ganaron el evento, sí, si bien es cierto, hicieron el prototipo, pero hay que recordar que existe un premio otorgado por el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, en donde ellos les van a ayudar para poner a punto el proyecto, inclusive para patentar la idea y adicionalmente llegarles al punto de conseguir los inversionistas que necesitan para poner en marcha el proyecto. Me parece muy bueno que se estén gestando este tipo de actividades en la capital y qué bueno que la academia se sume a este tipo de propuestas. Es interesante que desde estos lugares de educación se promulguen este tipo de actividades. Y pues como para finalizar esta recta final de la entrevista, quisiera también como poner en debate una cuestión. Y quisiera que cada uno me aporte, digamos, su punto de vista. ¿Qué se necesita para llevar a cabo una idea que simplemente estaba en mapas, en proyecto, a una total realidad? Cristian, ¿qué cree que se necesite? Bueno, aparte de la idea, tener en claro los objetivos, dónde me quiero ir yo con mi proyecto. Es necesario armarse de un equipo de trabajo, que todos estén orientados a apoyarse. De eso es muy importante, porque si cada uno tenemos ideas dispersas, si bien es cierto, es bueno tener la lluvia de ideas para poder sacar de unidad un proyecto adelante, pero es necesario de que cada uno de los emprendedores estén enfocados en eso, que es lo que quieren llegar a futuro a tener. Hay que tomar en cuenta que siempre las ideas bien plasmadas, bien estudiadas, tranquilamente pueden llegar a formar una empresa en el futuro. No hay que descuidar que hay que tomar en cuenta también el entorno, porque cada día vivimos bombardeados de necesidades que tienen las personas, los estudiantes, llamemos en este caso, y eso, prácticamente tomando en cuenta esas consideraciones, uno podría sacar adelante un proyecto. Alejandra, ¿qué nos podrías dar como comentario? ¿Qué es lo que hizo que sea realidad Conocenza? ¿Qué factores? Yo creo que dirigirnos al público objetivo, ¿a quién nos vamos a dirigir? ¿Qué necesidades vamos a satisfacer de los clientes? Y conocer el público objetivo y por supuesto sus necesidades, me parece pertinente, Alejandra. En el caso de María Paz, ¿qué podemos decir? Definir un plan de negocio para saber cómo vamos a llevarlo a cabo. Pienso que la segunda parte, también muy importante y probablemente realmente lo más importante, es formar un equipo de trabajo dinámico, donde todos puedan aportar con una idea y saber que cada uno es una semillita para que esa planta crezca. Entonces, de alguna manera es muy importante. Y finalmente, acotando lo que dijo Ale, tomar en cuenta que la cadena de valor, o sea, llegar a saber qué es lo que el cliente busca, qué es lo que él espera que le dé valor cuando obtenga este servicio o este producto. Así es. Quiero agradecer, para ya finalizar esta entrevista, a Alejandra Montenegro, María Paz Donoso, estudiantes de séptimo semestre de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Católica de Ecuador, y por supuesto a Cristian Fajardo, docente a tiempo completo en esta universidad. Hoy nos presentaron este proyecto ganador del 22º concurso de emprendimientos organizados por la Facultad Conocenza. Y como ustedes, amigos y amigas, ya han escuchado, muy pronto tendremos esto ya en el mercado, y muy interesante. Y cuando esto suceda, pues bienvenidos nuevamente al programa para poder informarles. Muchas gracias. 9:55, es momento de una pausa musical, y pues con esta pausa simplemente cerramos esta edición de Ejes. Nos vemos hasta el siguiente martes. Mi nombre es Gabriel Caicedo. Quiero agradecer en controles a María José y por supuesto a nuestro compañero Andrés Montalvo, a Jorge Trujillo y pues a todos a quienes hacemos este equipo de trabajo. Muchas gracias. Hace un año ya que rompimos tú y yo. No quisimos lastimarnos, ¿qué pasó? Pasé el tiempo y creo que por fin ya te olvidé. Si hubo amor, las cicatrices no se pueden esconder. Y las veces que te pienso, duele más el corazón. Se repite ese momento en que todo terminó. Quiero echarte a ti la culpa por sentir tu dolor. Sigo vivo sin tenerte, aunque esté muerto de amor. No hay melodía que no me recuerde a ti. Sueño con el beso que entre risas te pedí. Luego intento convencerme de que todo va a estar bien. Que el pasado son momentos y el futuro buscaré. Y las veces que te pienso, gracias por acompañarnos en esta edición de Ejes, donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresaron a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, el espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades para emprender. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Hasta pronto.